180 mil kilómetros lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60 mil kilómetros. Solo hasta el 31 de diciembre. Oye, ¿y ¿Sí? cómo te ha ido con el proyecto que tenías? Mira, la verdad es que no he podido avanzar. Me ha costado harto conseguir las lucas. Pero tú no tenías un terreno en el sur. Sí, ¿por qué? Porque está el crédito ¿Sí? B-Capital. ¿Sí? Te pasa las lucas que necesitas con una garantía hipotecaria. Si quieres, te paso el teléfono. Dámelo. Tienes una idea. Te falta plata. Pero tienes una casa. ¿Quieres solvencia económica para tu empresa? ¿Y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por lucas? ¿Pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capital para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com. Y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites. Viejito, ¿es verdad que llegó la Expo Navidad de Easton Outlet Mall? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí! Del 14 de noviembre al 31 de diciembre con hasta un 70% de descuento en grandes marcas como Hasbro, Mattel, Barbie, Fisher-Price, Baby Infanti, Baby Way, Hot Wheels, Nerf, Lazer y muchas más que encontrarás en la Expo Navidad del segundo piso. Las mejores ofertas para celebrar Navidad están en mi outlet preferido. Ven a la gran Expo Navidad de Easton Outlet Mall, Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio. Conoce más en eastonmall.cl. Para tiempos complejos, ADN. ADN. Hablamos con la verdad. Mira tu reloj. Es momento de noticias en ADN a la hora. Es momento para seguir el pulso informativo de la jornada. Vamos a ir inmediatamente a las calles de la capital porque la Policía de Investigaciones entrega nuevos antecedentes respecto de la detención de 4 personas en Tiltil en un procedimiento de carabineros que dejó una persona fallecida. Esto nos cuenta José Ignacio Barros. José Ignacio, buenos días. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? Claro, es por un hecho que ocurrió durante la jornada de ayer en el sector del Sauce de Tiltil, fue cuando un matrimonio iba a bordo de su vehículo y fue abordado por una banda de 5 delincuentes, lo que los manatearon y los hicieron trasladarse hasta su domicilio. Fue en aquel lugar donde los reducieron y sustrajeron distintos tipos de joyas, dinero en efectivo y también artículos electrónicos. Rápidamente estos delincuentes se dieron a la fuga, pero una de estas personas que se encontraba en su domicilio pudo desamarrarse y llamar al 133 de carabineros para dar el aviso. Fue así como personal policial interceptó estos vehículos. Se trataba de 4 hombres y de una mujer, uno de los hombres menor de edad. Todos presentaban antecedentes, algunos por robo con intimidación y otros incluso por homicidio. Se produjo una persecución, fueron 2 vehículos, uno que fue detenido en la comuna de Tiltil y otro en Quilicura. Fue en aquel lugar donde en un confuso incidente uno de los delincuentes perdió la vida. Fue subprefecto Jorge Aguillón, jefe de la Vilo Centro Norte, quien relató las circunstancias en que habrían ocurrido estos hechos. Como se pueden ver en las redes sociales, hay gente que señala que esto está, dice relación a que podría haber ocurrido en el ámbito de las manifestaciones y que fue este sujeto muerto a través de esta instancia. No es así, esto nace por el delito de robo con intimidación. Las víctimas son intimidadas, ¿cierto? Son amarradas, trasladadas a su domicilio, golpeadas y producto de esto le dan muerte a este delincuente. Por lo cual en Quilicura, cuando estaba siendo protegido el sitio de suceso en primera instancia por personal de carabinero que era mínimo respecto a su resguardo, la gente empieza a saquear este mismo sitio de suceso y sustrae alguna especie que eran, esta especie eran producto de este delito. Bueno, de las 4 personas detenidas, 2 de los hombres y la mujer pasarán a control de detención durante esta mañana, mientras que el menor de edad se encuentra en un recinto de salud y sería formalizado en aquel lugar. Se encuentra en este recinto por presentar aún una lesión ocular, mano. Gracias, José Ignacio. Vamos a seguir atento a aquello. Vamos a cambiar de tema porque hay preocupación también por lo que está sucediendo en el metro de Santiago. Nos afecta a todos. Hay un plan especial. Está para comentarnos de eso Magdalena Fuenzalida. Magda. Bueno, el metro de Santiago, al menos por hoy día, estará funcionando hasta las 8 de la noche y mañana funcionará de 8 a 8. Así que ahí tendremos el metro durante esa jornada. Además, comentar que contará con 83 estaciones habilitadas y las líneas funcionarán según los siguientes detalles. La línea 1, las estaciones Neptuno y San Pablo no están disponibles, con las paradas en Baquedano y Santa Lucía cerradas y sin detenciones de trenes, mientras que Los Héroes, como ya sabemos, estará disponible solamente para realizar combinación entre las líneas 1 y 2. La línea 2, por su parte, estará funcionando con servicio parcial, con la estación departamental cerrada y con Los Héroes, como ya habíamos comentado, solamente combinación. La línea 3 mantendrá cerradas las estaciones Cardenal Caro y también Parque Almagro cerradas. Y la línea 4 Hay que recordar que Metro anunció que habilitará este lunes la línea 4 hasta la estación Plaza Puente Alto, pero de momento está funcionando solamente entre Tobalaba y Quilín. Y como sabemos también, la línea 4A completamente cerrada. La línea 5 estará con detenciones en Santa Ana, en la línea 5, Plaza de Armas, Bellas Artes, Parque Bustamante, Santa Isabel, Ira Arrázabal, Ñuble, que estará solamente disponible para combinar, Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, Mirador y Bellavista, La Florida. Así que está más o menos ahí funcionando la línea 5. Y la línea 6 mantendrá las estaciones cerradas de Pedro Aguirre Cerda, estación Bio Bio, Ñuble, que como ya habíamos dicho era una de las estaciones que se podía combinar solamente, y Estadio Nacional cerraba. Bueno, entonces estaremos atentos al funcionamiento del metro. A través de Twitter están también informando de los cambios que hay en el transporte público. Sí, de hecho ahí pueden ver, Metro habilitó en su página web un mapa en donde se puede ver las estaciones que estén funcionando, las que están cerradas y las que están con funcionamiento parcial. Atento a aquello entonces, muchas gracias Magda. Y para terminar, la Subsecretaría del Interior dio a conocer los antecedentes de los eventos graves realizados en las últimas horas. Esto significó una disminución de 61 eventos respecto de la jornada anterior. Sofía Irane, cuéntanos de eso. Incendios, saqueos y un fallecido trajo la última jornada de manifestaciones. 16 eventos graves dio a conocer la Subsecretaría del Interior en base a los antecedentes entregados por Carabineros de Chile. Los policías informaron del fallecimiento de un hombre adulto, quien luego de caer desde el monumento Baqueano fue trasladado al hospital de urgencia, falleciendo por muerte súbita. Además, se reportó la ocurrencia de 6 incendios que afectaron a sucursales del Banco Estado, cortes en ruta del país y 2 ataques a cuarteles policiales. Parte entonces del reporte policial, seguiremos atentos a aquello y a las próximas entregas informativas. En una hora más volvemos con más noticias, ustedes siguen con la programación habitual de ADN. ADN a la hora, 91.7, actualidad, deportes, noticias. Cuando necesitas conversar, ADN, hablamos con la verdad. Innovación, éxito, liderazgo. Si siempre te dijeron que estos conceptos están linkeados con el mundo de los hombres, hoy la periodista Lucía López junto a un grupo de destacadas mujeres vienen a derribar este y otros mitos. A partir de ahora, abrimos nuestra Agenda de Género. Un programa para descubrir a las verdaderas protagonistas del cambio. Agenda de Género en ADN. Actualidad, deportes, noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos en este sábado 16 de noviembre, en el que partimos un nuevo capítulo de la Agenda de Género de ADN, hashtag Agenda de Género, en el que conversaremos de política, por supuesto, haremos un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, con mujeres que están en política. Nos gustan las mujeres en todos los espacios de decisión, de opinión, de análisis. También estaremos conversando sobre cómo mejorar las relaciones al interior de las organizaciones. Eso es bien, bien importante también, porque el escenario que nos propone el país de reflexiones implica también hacer una mirada o tener una mirada sobre lo que sucede al interior de las propias organizaciones. Y vamos a estar hablando con emprendedores. Con emprendedores que a través de la Cámara de Mujeres y Negocios, esta nueva cámara de la que hemos estado hablando, que es esta cámara mixta, con perspectiva de género, que tiene una mirada clara respecto de que incorporar a las mujeres y fomentar la participación de las mujeres en la economía finalmente termina ayudando a todo tipo y tamaño de empresas. Bueno, tiene socios, representantes, emprendedores y emprendedoras que hoy están acá con nosotros y con ellos vamos a conversar. Antes que todo, y para darle un airecito musical a esta mañana, nos vamos con la gran Aretha Franklin. Respect lo que suena a esta hora. Síganos, hashtag Agenda de Género. Cualquier pregunta de pymes y emprendimientos estaremos aquí contestando. Hey! Escuchas Agenda de Género en ADN. Estamos aquí en la Agenda de Género de ADN. Vamos a partir siempre de lo que se lo dedicamos al mundo de las emprendedoras o de los emprendedores con perspectiva de género. Y estamos en esta mesa con algunos socios y directores de la Cámara Mujeres y Negocios. Estamos con Mamico Ito, que es coach de emprendimiento. ¿Cómo estás, Mamico? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá, porque además tú eres una mujer muy activa en el mundo del emprendimiento y llevo años escuchando de ti, no había tenido la oportunidad de conocerte, así que gracias por venir aquí a la Agenda de Género. Estamos también con David Araos, que es empresario y socio del área de telecomunicaciones de la Cámara Mujeres y Negocios, empresa Fono y Pena, ¿cierto? Sí, hola, gracias. Bueno, nosotros llevamos harto año en este tema. Somos una empresa familiar que se formó por la necesidad de incorporar un poco a la familia al negocio y las distancias que las mujeres y los hombres tienen dentro de moverse en Santiago. ¿Ya? Ah, mira, qué interesante. Sí, la verdad es que nosotros no somos de Santiago y en algún minuto decidimos, para poder mover a nuestros hijos a los colegios y todo eso, sacar nuestro negocio de Santiago y irnos donde nosotros vivíamos, que fuera de Santiago, y de esa manera poder apoyar a nuestras señoras, a nuestros padres, a nuestros hijos, para poder moverlos dentro de los colegios y todo. Y la verdad que no muchos creyeron en que nosotros pudiésemos tener una empresa de telecomunicaciones fuera de Santiago, porque en el fondo todo el negocio está acá. Si bien nosotros tenemos oficina acá, nosotros estamos físicamente fuera y eso nos permitió, en el fondo, compartir con nuestras familias, con nuestros señores, y estar más cerca de todo el mundo, en el fondo, para estar más... O sea, la conciliación vida personal, familiar y profesional laboral está incluida en la manera en la que trabaja FONIP. Exactamente, esa es la gracia en el fondo de lo que nosotros hacemos y de incorporar en el fondo a nuestras familias. De hecho, nosotros en nuestra empresa tenemos varias mujeres que trabajan mucho con nosotros, familias, conocidos, ¿ya? Y bueno, dentro de ese grupo de personas nosotros tenemos una niña que tiene una guaguita de 6 meses y ya lleva 3 meses en la oficina y ella va todos los días con su guaguita, con sus juguetes. Ah, mira, qué buena, y qué se comparten buena. Entre ellos, todos como ellos no trabajan en el fondo contestando teléfono ni nada, ella va todos los días, llega temprano, se va a la hora que corresponde. Entonces, de repente uno dice, no, las mujeres con guagua no pueden trabajar, o los empresarios al como revés, que no le dan las pasas. Sí, porque en el fondo es un tema hacen, de confianza. Y las hacen parte además, o sea, como todo el grupo se organiza en torno a generar ese apoyo. Muy bien, vamos a conocer más de tu empresa FONIP, pero quiero también terminar de presentar a Daniela Ramírez, que es de Calzados Muras, y también darnos una pequeña introducción. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí. Gracias, Lucía, por la invitación. Sí, mi marca es una marca muy chiquitita. Recién este año estoy emprendiendo. Yo tuve 8 años trabajando en empresas grandes y gracias a la inspiración de otras mujeres decidí también lanzarme al mundo del emprendimiento, a ver que en realidad sí se podía, que es un camino obviamente difícil, pero que cuando uno está acompañado, y por eso también la importancia de la cámara de hacer comunidad, es que las cosas se hacen mucho más fácil de llevar. Así que eso, mi marca es una marca de zapatos de autor, chiquitita. Pero o sea, ¿tú los diseñas? Cuando sí. Dices de autor, ¿tú los diseñas? Yo los diseño. Los diseño, los fabricamos acá en Chile con en una fábrica de los zapateros de Victoria. Así que, y de ahí nosotros los comercializamos. Ay, mira qué bien. Oye, Daniela, bueno, echemos la conversación. Sí. Es un año complejo para haber decidido emprender, sí. ¿No? Nunca me lo imaginé, en realidad. Pero en realidad, y un poco lo que Mamico también decía en su artículo que tuvo hace poco, en estos momentos de crisis son momentos de oportunidades también. Entonces, la verdad es que yo igual soy optimista sobre todo lo que está pasando. Creo que hoy día es un momento donde la sociedad está cambiando y justamente la moda, la forma de consumir también está cambiando. Entonces hemos visto muchas iniciativas de apoyo a los emprendedores, salgamos adelante, y creo que eso es algo súper provechoso de sacar de este momento tan complejo que hemos vivido. ¿Y eso te ha logrado como sostener también en esta etapa? ¿Esa sí. como nueva manera de mirar hacia adentro del emprendimiento chileno, de trabajar con las pymes? ¿Eso ha sido como un factor de ayuda y apoyo para sostener tu negocio? Por supuesto, porque en la colaboración yo creo que hoy día está la clave. La clave para que todos podamos crear también un país mucho mejor y con mayores oportunidades para todos. Entonces, de todas maneras, eso, el formar ser parte de una red ha sido sumamente importante. También estar en el fondo compartiendo con gente que tiene otras experiencias, eso es sumamente rico. Y por eso yo he estado de manera muy activa participando en la Cámara a buscar más socios, porque, perdón, porque en la medida en que todos seamos más, todos nos podemos colaborar y podemos apoyarnos unos a otros. Entonces yo creo que eso es hoy día lo que al país también le hace falta. Claro, porque estábamos conversando hace un par de semanas con los creadores, los socios fundadores de esta Cámara de Mujeres y Negocios, que volvemos a insistir, es una cámara mixta, sí. Y uno de los pilares que tiene es que efectivamente se arme un grupo muy grande para que se como que entre sí mismos se apoyen, entendiendo que los más grandes le compren a los más pequeños, se vayan generando estas ruedas de negocio entre el grupo para salir fortalecido, eso es bien importante. Pero quería quedarme con la frase que comentaste de la columna de Mamico, que mucha gente no ha tenido la oportunidad de leerla, así que Mamico, me gustaría que habláramos de eso, pensando que a esta hora hay auditores y auditoras de todo Chile, incluyendo ya en Rapa Nui, que nos están escuchando y que pueden no solamente haber sido afectados por todo lo que hemos visto en esta semana, sino que además también viven tensiones, quizás hoy en día no han visto tan afectadas realmente o sus ventas o su instalación misma, pero puede ser que el nervio, la ansiedad, la angustia, como el no saber qué es lo que se viene,